práctica. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad, en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la Unidad Regional Centro, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos escuche. Y bueno, mandamos siempre un saludo a nuestros compañeros, amigos de otras universidades que con los cuales estamos en red, afortunadamente, con las nuevas tecnologías, pues ya nos podemos escuchar. Todo este esfuerzo por divulgar el conocimiento científico y tecnológico hacia la sociedad, y Radio Universidad hace lo propio, nuestra Universidad de Sonora, para vincularnos con usted, nuestro radio escucha, para que conozca un poquito de lo que se hace en materia de ciencia y tecnología, en la generación del conocimiento, en nuestra alma mater. Como siempre, mi compañera y amiga Sandra Mireille Gómez Cuadras, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rafael, muy buenos días. ¿Lista para empezar? Programa 112 de Ingenio, 112. La manera inteligente de transformar. Y la verdad, pues hoy tenemos, nos vamos a ir muy rapidito, pero que tenemos dos entrevistas de lujo, fíjate. Tenemos nuestro compañero y amigo, el doctor Juan Manuel Vargas López, y a la doctora Maribel Robles Sánchez, del Departamento de Investigación de posgrado en alimentos. Déjame decirlo bien, si no me regañan mis amigos. Y fíjate, nos van a hablar sobre un tema muy interesante, el curso sobre tecnologías emergentes para la producción de biocombustibles y obtención de bioproductos. Sí, un tema muy interesante. Muy interesante, pero Rafael, también tenemos otra entrevista que va a abrir boca, porque hay muchas, muchas dudas, que es sobre avances de la tecnología en la utilización de los materiales. Y para eso tenemos de invitado al doctor Rafael Jordán Hernández, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Minerales de Materiales de la Universidad de La Habana, Cuba, que lo tenemos como invitado aquí, fíjate, en la División también, de Ingeniería. Hombre, y aquí estamos, fíjense, estamos los cinco aquí en la mesa de Radio Universidad. Y pues, ¿qué les parece con la finalidad de ahorrar más tiempo si pasamos a las entrevistas? Muy bien, pues fíjate que, Sandra, hablar de los materiales, sí, hablar de la energía, uh-huh, el día de hoy seguramente está en los planes de desarrollo de cualquier país. Exactamente. El debate. Que de hecho hemos tenido algunos programas ya nosotros en los que hemos manejado esto. Así es. ¿Verdad? Y por eso, fíjate, el tener con nosotros a la doctora Maribel Robles Sánchez y al doctor Juan Manuel Vargas López, los cuales nos van a dar sobre el tema, sobre un curso para empezar, sobre tecnologías emergentes para la producción de biocombustibles y obtención de bioproductos. Bueno, este curso, que es muy relevante y muy trascendente para nuestra academia en la Universidad de Sonora, pues trae consigo todo un esfuerzo de muchos, muchos años por parte de nuestros académicos en explorar, en este caso, sobre la obtención a través de otros organismos como las plantas para la generación de biocombustibles, sí, producción y la obtención de bioproductos. Un tema en serio de los que son ahorita de principal atención en el desarrollo económico de cualquier país. Doctor Juan Manuel Vargas López, doctora Maribel Robles, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor Juan Vargas, tú siempre preocupado por impulsar líneas estratégicas de investigación. Platícanos sobre este tema tan fascinante. Bueno, primero que nada, muchas gracias y muy buenos días. Es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, Rafael, Sandra. Efectivamente, como decías hace un momento, nuestro departamento DIPA en la Universidad de Sonora tiene ya bastantes años trabajando con el uso de algunos cultivos. En lo particular, nuestro grupo de trabajo, integrado por algunos académicos, entre ellos la doctora Robles Sánchez, estamos preocupados por el uso de cultivos no comestibles para la utilización de biocombustibles. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la moda que surge en los países industrializados inician con el uso de cultivos como soya, como colza, y que ellos pues son aptos para la alimentación humana. Entonces se destinan grandes extensiones de tierra, recursos hídricos para la producción de esto, exacto. Entonces estamos nosotros en el enfoque contrastante a esa moda de utilizar cultivos que no sean aptos para consumo humano, pero que tengan un potencial industrial para este giro. Oye, doctor Juan Vargas, fíjate que aquí en Ingenio hemos platicado con especialistas y sí, observamos que los hidrocarburos, donde se genera la mayor cantidad de energía del mundo, el petróleo, pues sí, se está acabando, ¿verdad? Así es. Entonces, muchos países ya han iniciado la búsqueda de otras plantas, de organismos como el maíz, el trigo, para la producción, para la obtención de energía a través de biocombustibles. Pero resulta que son alimentos de primera necesidad. O sea, resuelven un problema energético, pero se provoca otro que es, pues, la falta de alimentos. Así es. Entonces, mira, se me había pasado decir también que al requerir más extensión de tierra también requieren de más productos químicos para la producción de, claro, estos cultivos. Y entonces estamos dañando más nuestro entorno, el medio ambiente, ¿no? Es por esa razón que quisiera que en este marco de las ideas que hemos trabajado en los últimos años, quiero hablar de cómo se recarga nuestra idea con noticias que acaban de salir hace 10 días en el país. Por ejemplo, la Zagarpa hace 10 días acaba de aprobar el destino de 500 millones de pesos para un programa de desarrollo rural en trópico húmedo por los estados de Chiapas y otros en Jalisco, por ejemplo, donde hay climas que se prestan para la producción de palma de coco y jatrofa. Uh-huh. En esta última planta que acabo de mencionar, resulta de que nosotros tenemos climas que encontramos fácilmente esta especie vegetal, la jatrofa, que es un árbol que llega a medir hasta 8 metros de altura, produce semillas con 40% de aceite que desde hace rato en Europa, por ejemplo la compañía Daimler Chrysler, la ha utilizado como combustible y es uno de los mejores recursos que se han tratado hasta ahorita, pero con la ventaja de que son tolerantes a sequías estos árboles, ¿sí? No necesitan de insumos agrícolas ni de un tratamiento especial como el cultivo de soya o como la colza. Oleaginosas. Y entonces precisamente, y debe dar mucho gusto que esta especie que se da aquí en Sonora, ahorita a nivel nacional, aunque esté destinado para el estado de Chiapas, pues comienza con este fuerte apoyo por parte del gobierno federal. Muy interesante. Lo otro, y esto ocurrió el día de antier, uh-huh, aquí en a un lado de Puerto Libertad, donde está una termoeléctrica de talla regular, sí, se acaba también de iniciar la construcción de la planta de biotanol, en donde se van a producir en el corto plazo 250 millones de galones de etanol a partir de algas verdeazules, utilizando el dióxido de carbono que despide el proceso de la generación de energía eléctrica para que las algas lo tomen como parte de sus nutrientes y produzca, por un lado, productos tan benéficos como son agua dulce. El agua, obviamente, sí, va a estar, uh-huh, tomada del mar, que ahí está, a un ladito. Porque las algas se crean en ambientes salinos. Sí, pues, sí. Y entonces, por un lado va a producir agua dulce, por otro lado el etanol y por otro lado oxígeno. Muy interesante. Entonces, yo creo que estamos liderando con esto a nivel internacional la producción de este último biocombustible que acabo de mencionar. Uh-huh. Sonora se puede perfilar entonces como un estado potencial. Así es. Y requerimos entonces que estemos enfocando nuestros trabajos de investigación por este renglón. El DIPA, la Universidad de Sonora, hace lo propio, con su comunidad académica, ustedes, otras áreas estratégicas de la universidad, para estudiar este tipo de proyectos, ¿vale? Así es, en ese esfuerzo estamos encaminados. De tecnologías emergentes, muy bien. Oye, Juan, me entra a mí la duda. Obviamente, dices tú, vas a subsanar una deficiencia que tenemos, no se van a usar cultivos convencionales, ¿por qué? Porque deben destinarse para consumo humano. Ya hemos sabido, escuchado, comentado de la crisis alimentaria. Y en el sentido de la contaminación, obviamente, al utilizar esos cultivos no convencionales, la contaminación es menor al medio ambiente. Sí, por ejemplo, en el caso de algunos productos de origen natural, como es la higuerilla, sí, que ahorita acaba de concluirse un trabajo de investigación con grupo de ahí de ingeniería química, precisamente con el que estamos colaborando, pues la pasta residual de, que queda de la extracción del aceite de higuerilla destinado para la producción de biodiesel es apta para enriquecer los suelos agrícolas. Es decir, ese como material, así es, viene siendo un nutriente natural orgánico que se destina para enriquecer algunos suelos empobrecidos que se destinan para agricultura. Definitivamente, por otro lado, las emisiones de CO2 derivadas de la combustión, sí, de estos biocombustibles, vaya la redundancia, en motores de combustión interna, es menor la producción de CO2 de las emisiones de cuando se usa biodiesel. Uh-huh. Entonces, eso resulta óptimo. Y muy importante resaltarlo, ¿verdad? Claro, eso, que sí. Claro que sí. Por eso es importante invertir en líneas de investigación de este tipo. Sí. Y con una comunidad académica madura que se tiene ya en la Universidad de Sonora, en este caso, ¿verdad? Y desde luego, pues haciendo lo propio, la doctora Maribel Robles Sánchez, deciden ustedes dar otro paso muy importante: formar recursos humanos, capacitar. Actualizar. Y en ese sentido, están impulsando un curso. Platícanos sobre él. Efectivamente, maestro. Antes que nada, pues muy buenos días y gracias por la invitación. Yo estoy plenamente convencida pues que la universidad y nosotros los académicos pues no debemos mantenernos al margen de todas las nuevas tecnologías que, sí, se están desarrollando en esta área tan importante, como ya lo comentaron previamente. Y dentro de este contexto, pues nosotros como grupo de investigación estamos trabajando, empezando a hacer los trabajos pertinentes. Y para esto, pues la Universidad de Sonora, a través de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y de la División de Ingeniería, estamos haciendo una invitación a un curso de actualización, el cual hemos titulado Tecnologías Emergentes para la Producción de Biocombustibles y Obtención de Bioproductos. Qué interesante. ¿Cómo está conformado el curso? Bueno, mira, este curso viene un instructor del extranjero, el doctor Wiesenborg, de North Dakota. Él es experto en el área de ingeniería, de bioreactores, todo lo relacionado con biocombustibles, nuevas tendencias. Es una persona, por su currículum que, sí, estuvimos leyendo, es increíble todo lo que ha hecho en esta área. También tenemos cuatro instructores de aquí de la Universidad de Sonora, pues que también están trabajando, colaborando con el doctor Wiesenborg, el doctor Francisco Wong Corral, de aquí de la Universidad de Sonora, el doctor Abraham Martin, de la ingeniería, el doctor Juan Manuel Vargas y el maestro en ciencias José Luis García. Ellos se van a encargar de todas las sesiones, las cuales están programadas, del 17 al 21 de agosto. Y incluye, obviamente, pues la parte teórica y la complementaria son, ¿qué, talleres, laboratorios? Tenemos un día destinado para taller, ¿no?, en el cual pues los asistentes van a participar en la obtención de un, creo que es bioetanol, ¿verdad, doctor? Bioetanol. De bioetanol. Entonces, todo para que se den es una pequeña muestra, ¿verdad? Sí, de lo que se puede hacer, y que en base a eso, pues los asistentes desarrollen pues nuevas estrategias, nuevos proyectos, ¿verdad? A sus estudiantes. Sí. De hecho, el curso va destinado no solo a estudiantes, también a técnicos, a maestros, a personal que esté interesado, incluso personas de la industria, ¿no?, que estén interesados en asistir a este curso. Entonces, del 17 al 21. Al 21 de agosto. Al 21 de agosto. En el aula, en el edificio 5P del aula audiovisual del DIPA. Las personas interesadas, ¿a dónde pueden acudir? ¿Con quién o cómo? Sí, mira, primero el cupo es limitado, ¿verdad? Lo estamos sujetando a 30 asistentes, por, sí, lo tanto, pues nos vamos a reservar el derecho de admisión. Sí, entonces, la información, si gustan, si requieren de una mayor información o de inscripción, pues pueden acudir aquí con nosotros al DIPA, o bien escribir al correo rsanchez@guayacan.uson, o también con el maestro Rafael Canet Romero, rcanet@guayacan.uson.mx. Con mucho gusto le podemos atender también a los teléfonos al 259-2208-0708 y 09 a las oficinas del DIPA, y con mucho gusto podemos darle toda la información que requiera. Y bueno, vale la pena mencionar, doctora, pues que también estarán en los portales de la Universidad de Sonora, ¿verdad? Por supuesto. En la página web de la Unison, por supuesto. Obviamente en el DIPA, en nuestras divisiones. Así que por internet pueden claro que sí, ya tenemos aquí el promocional que quedó muy bonito, el tríptico también, entonces nos vamos a encargar los organizadores de hacerlo llegar a las personas interesadas. Y nos comentaba la doctora que es importante que las personas que lo deseen pues se contacten, pero también que digan cuál es su interés, ¿verdad? Porque ustedes quieren que las personas que asistan pues salgan y sean parte de este programa estratégico, ¿verdad? Juan, platícanos tus últimas expectativas sobre este programa, hacia dónde vas a llegar en un futuro para nuestros auditorio. Bueno, nosotros tenemos algunas investigaciones, entre ellas la más reciente, donde buscamos utilizar el aceite de neem, que es un subproducto de un proceso en donde estuvimos haciendo extractos de los componentes bioactivos que tienen utilidad como larvicidas. Entonces, precisamente, y en respuesta también a la utilización integral que se hace de este tipo de fuentes naturales, el aceite, que era un subproducto, hemos también encontrado que es apto para la producción de biodiesel. Nosotros, este curso viene a retroalimentar también los trabajos de investigación que tenemos en proceso y que en un futuro cercano estaremos también escribiendo, divulgando sobre la utilización de neem, que ya se, el árbol de neem, se convirtió en un integrante también de la flora de Sonora. Así es. Y bueno, esa es una de las pretensiones, y seguir precisamente en esta línea para hacer una aportación modesta en los esfuerzos que hemos estado haciendo y que queremos seguir manteniendo en nuestra institución. La verdad es que si alguien sabe sobre el árbol de neem es Juan Vargas. Doctor Juan Vargas, sí. Un equipo que se ha formado muy, muy importante en el Departamento de Investigación y Poblado en Alimentos. Un curso que están ofertando sobre tecnologías emergentes para la producción de biocombustibles y obtención de bioproductos en el mes de agosto. Toda la información estará en la página web y en los teléfonos del DIPA. Pues muchas gracias, doctores. Muchas gracias a ustedes. Doctora, muy amable por estar con nosotros. Juan, como siempre, nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Gracias a ustedes, Rafael, Sandra, muy amables por esta invitación. Y aquí los invitamos, ahora que vengan los instructores, aquí a su programa radiofónico Ingenio. Seguro que sí, estaremos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Pues fíjate, qué interesante, ¿verdad? Sí, estos temas, ¿no? Estos temas, los biocombustibles, la energía, el medio ambiente, nuestros potenciales, nuestras plantas, que a pesar de ser del desierto, tienen un enorme potencial. Tienen un para uso. Y finalmente se apuntala el desarrollo del estado de Sonora. Sí, sí. Y quién es mejor de para hablarnos de eso también que el doctor Rafael Jordán. Nuestro siguiente invitado en esta entrevista, sí. Doctor, vez más. Muchas gracias. Nos da mucho gusto. Bienvenido una vez más. Como decíamos, doctor. El doctor Juan Jordán Hernández es del Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad de La Habana, en Cuba. Lo tuvimos hace algunos meses por aquí, en la Universidad de Sonora, y nos lo encontramos por ahí en los pasillos del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Le dijimos, doctor, te tienes que ir a tu programa de Radio Ingenio. Tiene que reportarse. Doctor, ¿cómo estás? Y tocayo. Bueno, bien, siempre me reciben muy bien los sonorenses, y yo estoy muy feliz de estar acá. Qué bueno. Oye, ¿qué ha pasado en estos últimos meses contigo? Que no te hemos visto por acá, anduviste en otros lados. No. ¿Qué has descubierto? ¿Qué nuevos proyectos traes? Bueno, estuve en Cuba y trabajando muchísimo. Traigo varios proyectos que vamos a poner a discutir mañana en el Departamento de Ingeniería Química y Metalúrgica. Pero sobre todo conscientes de la situación, ¿no? Sobre todo alimentaria y, muy importante, el manejo del agua. Hemos traído tres proyectos que desarrollamos así muy rápidamente en Cuba, con el apoyo de muchos estudiantes de ingeniería. Y básicamente son el uso de bactericidas, o sea, vidrios microporosos, bactericidas, tanto para filtrar agua como para el procesamiento de alimentos. Bueno, todo el mundo quedará así como pensando que tienen que ver los vidrios porosos, bactericidas, con el procesamiento de alimentos. Y yo les voy a explicar muy sucintamente, ¿no? Bueno, cuando se procesa, por ejemplo, el camarón, en las mesas de procesamiento, las excretas de camarón salen fuera y se van creando pequeñas colonias prácticamente invisibles sobre el acero inoxidable de las mesas. siendo un caldo de cultivo propicio para, por ejemplo, la Escherichia coli. Para la E. coli. Uh-huh. ¿Qué es ese organismo? La Escherichia coli es una bacteria muy perjudicial para el organismo humano, uh-huh, y que es donde aparece la Escherichia coli, es prohibitivo que ese alimento se comercialice. Sí. ¿Ah, sí? Porque produce fuertes... Se considera como un indicador de contaminación de origen fecal. Exactamente. Uh-huh. Entonces nosotros queríamos, o por ejemplo, ¿qué hicimos en Cuba, no? Pues agarramos vidrio roto. Sí. Lo dopamos, botella, cualquier botella. Exactamente. Uh-huh. Lo dopamos con carbón, con desechos de carbón vegetal, alguna granulometría determinada. Lo dopamos además con sales bactericidas de plata, zinc o cobre. Y sencillamente lo usamos como material microfiltrante. Y lo usamos con cepas de bacterias estandarizadas. Probamos dos, las más letales para nosotros, ¿no? Hay muchas más. Sí. La albicans, bueno, muchas, pero probamos la Escherichia coli y la Brabundimona diminuta. ¿Por qué? Porque la Brabundimona diminuta, a pesar de no ser letal, es la que se prueba para ver la calidad de los filtros. Sí. Y descubrimos dos cosas muy interesantes. Primera, que la disminución y muerte de la cepa era prácticamente completa. Segunda, que no mataban por disolución, sino por contacto, lo que hace que nuestras placas filtrantes tengan un uso prácticamente infinito en el tiempo. Y eso es muy interesante porque llegando a Sonora me encontré que hubo algunos problemas con algunas empresas que comercializan el camarón, sí, por la presencia de Escherichia coli. Y esto sería una opción muy buena para ir contra ese problema. Oye, y además porque Sonora es de los estados potencialmente productores más importantes del país en camarón. Exactamente. Por eso pensé en eso. Y ya pasé de la parte de filtración de agua a la parte de muerte de estos microorganismos para el procesamiento de alimentos. Igual puede hacerse en una mesa que se procese carne, que también puede contaminarse con Escherichia coli, sí, pescado, uh-huh, caramal, cualquier cosa de ese tipo. O sea que es muy interesante porque cambiamos del objetivo principal, o sea primario, que era el filtrado de agua, a las mesas de procesamiento de alimentos. Sí, doctora, hablaba de que para esos filtros, aparte de utilizar el vidrio, también hay la utilización de minerales, sí, para que se lleve a cabo la separación. Exactamente, no. Yo utilizo el vidrio roto con una granulometría determinada, sí, igual que el carbón. El carbón, cuando se quema durante el proceso de sinterización, es el que me va a dar el origen del microporo. Estos filtros fueron probados en Cuba por la tecnología de porosimetría de mercurio. Y se determinó que eran microporosos. ¿El vidrio lo mueles a ciertas mallas? ¿Qué tan fino como harina te queda? Fino cuanto yo quiera el tamaño del poro. Igual el carbón. Exactamente. Los mezclas. Los mezclo junto con el material bactericida, uh-huh, y los sinterizo para que tenga una solidez, o sea, tenga resistencia mecánica, la placa como tal. Uh-huh, claro. Me quedan los microporos y dentro están encapsuladas las sales bactericidas. Ajá. Que yo tuve el cuidado cuando lo estudiamos de que tuvieran una muy baja solubilidad para que no se me solubilizaran. Todo esto se probó en Cuba mediante sistemas de absorción atómica y se demostró que no pasaban a la solución, o sea, fueron sales con una constante de producto de solubilidad muy baja. Sí. La ventaja de este tipo de operación, lo llamémosle operación unitaria, que sería complementaria a las que ya se tienen en las plantas, sería para asegurar la calidad del producto, ¿verdad? Exactamente. Porque incluso, bueno, el camarón recibe varios tratamientos, ajá, pero no se asegura pues al 100% la calidad. Entonces con eso se aseguraría. Exactamente, pero además es muy barato, porque estoy usando vidrio reciclado. Sí. Estoy usando polvo de carbón vegetal, que eso nadie lo utiliza. Y estoy usando sales, que en muchos casos sencillamente son sales industriales, de compuestos de plata, zinc y cobre. Y yo tengo una experiencia anterior, cuando hicimos también un trabajo parecido con bloques pequeños de vidrio en forma de peine al tres bolillos en los equipos de refrigeración central de edificios públicos, sí, en Europa, donde, por ejemplo, durante el invierno se enquista la salmonela, y cuando viene el verano ella emite las esporas y la gente se enferma de una gripe repentina. Y en los aires acondicionados. Exactamente. Entonces nosotros usábamos esos vidrios bactericidas precisamente para matar a la salmonela y duraban mucho tiempo. O sea, hay un estudio previo. La verdad que eso, ya con el susto que nos dio la influenza humana, la verdad es que se debería de pensar en ese tipo de técnicas, en nuestros aires acondicionados, en nuestros cultos, que de repente los olemos, dice que ¿dónde estoy y con qué lo limpio? Pero es muy barato, el proceso de hacer esos vidrios bactericidas es muy barato. ¿Sí? Solo es un poco de ingenio, ¿no? pero es barato porque todo se conoce de lo que hay que hacer. Lo que pasa es que es un poco usar los conocimientos adquiridos en hacer ese tipo de cosas. Pero se integran al equipo y servirían a la vez como filtros, claro, para el aire. Claro, puedo hacerlo robustos para la salmonela en los aires acondicionados, sí, y cooler, y puedo hacerlo filtrante para el caso de las mesas de procesamiento de alimentos. Doctor Rafael, estás en la Universidad de Sonora. Ajá. ¿Vienes a compartir esos conocimientos con nuestra gente? Sí, cómo no. El doctor Guillermo Tiburcio Munibe, otras gentes. ¿Qué estás haciendo o hacia dónde vas a colaborar con nosotros? Bueno, de inicio yo estoy aquí por un proyecto de tratamientos de agua. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce el problema que tiene Sonora con las altas concentraciones de flúor en las aguas, claro, sí, y de arsénico. Pues nosotros aplicamos un proyecto con aguas de Hermosillo y estamos esperando, bueno, que ya se acaben de poner las firmas para comenzar a trabajar. Porque tenemos muchas variantes para disminuir la concentración de flúor en las aguas, uh-huh, y con ello disminuir la incidencia en enfermedades como la osteoporosis y el ataque que sufren los dientes, sobre todo los niños, sí, con el flúor. Además, el envenenamiento progresivo que sufren las personas con el arsénico, con el contenido de arsénico. Tenemos muchas variantes en esta primera fase investigativa del proyecto, que después, bueno, en fin, lo que obtengamos en esta primera fase experimental, pues haremos el escalado industrial para ponerlo en funcionamiento. En todas las redes. En todas las redes de agua del Estado. Por lo que yo veo es que vienes tú aquí a resolver problemas ya muy concretos, sí, y ya estás vinculado, ya tienes tus relaciones y ya tu proyecto. Esa es la idea. La idea es no solamente hacer ciencia por hacer ciencia, sino hacer ciencia aplicada para resolver los problemas del Estado. Y de eso algo saben nuestros doctores en Cuba. Oh, cómo no. Y más en el área de materiales. Sí, yo trabajo en un instituto que de hecho es el instituto más grande de la Universidad de La Habana. Nosotros tenemos más de 60 doctores con sus respectivos grupos de investigaciones que se dedican a diferentes áreas, pero sobre todo, aunque tenemos muchas personas dedicadas a la investigación pura, uh-huh, es sobre todo encaminada al asunto de resolver problemas estatales. Nosotros no tenemos los recursos que tiene México, por tanto tenemos que resolverlo muy rápidamente y con mucha eficacia. Y con mucho ingenio. Y con mucho ingenio, por supuesto. Y la apuesta en la formar recursos humanos, sí, especializados. Cada doctor tiene su grupo de investigaciones formado por maestrantes y doctorantes que se desarrollan sobre ese ambiente de investigación y de solución de problemas. Y en base a eso es que nosotros desarrollamos nuestros recursos humanos a acorde con los cursos. Pues sí, doctor Rafael Jordán Hernández, de doctor que viene a colaborar aquí en nuestra universidad, pues esto es algo muy, muy interesante. ¿Qué te parece? ¿Qué esperas de colaboración con nuestros académicos para despedirnos ya de este programa? Espero muchas cosas porque también traigo otros temas, lo que no nos da el tiempo, por ejemplo, como los materiales robustos nanoporosos para encapsular medicamentos, uh-huh, ya desarrollados y con resultados que traigo, y otras cosas como por ejemplo los vitrofertilizantes de lenta liberación para fertirriego, remediación de suelos, obtención de ácido húmico y fúlvico de diferentes excretas, de diferentes animales, para cargarlo en diferentes materiales zeolíticos junto con minerales, para mejorar los suelos, siempre tratando de que la agricultura sea sostenible, y además disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente. Pues fíjate, yo les decía que tuvimos dos entrevistas muy importantes, sí, ¿verdad?, que nos hablan sobre la trascendencia de nuestra comunidad académica y las colaboraciones que tenemos a nivel internacional con Cuba. Rafael Jordán Hernández, doctor, te damos las más sinceras gracias por estar con nosotros y platícanos en otra ocasión que andemos por aquí para ver cómo has avanzado en esos proyectos. Las gracias a ustedes por invitarnos y darnos la posibilidad de transmitir un poco lo que estamos haciendo a la comunidad científica de Sonora. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Pues nos vamos, Sandra. Ya nos vamos. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes. Su programa Radiofónico Ingenio los espera dentro de 8 días, el próximo miércoles, de 9 a 9:30. Su servidor, Rafael Pacheco, les agradezco su atención, como siempre, a Noé Corrales y a Radio Universidad por su apoyo. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.